Juan Otero, escuchamos Ángel, interpretado por el cuarteto La Púa, un anuncio que hacemos y que seguramente habrán escuchado a lo largo de toda la transmisión de la radio en estos días. Mañana, viernes 20 de noviembre, a las 9 de la noche, se desarrollará el espectáculo Madres, una vida, un día, espectáculo poético, musical, hecho por el coro Cumpa de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, con dirección de Javier Sedner. La cita está hecha entonces, la invitación está hecha entonces, en el Teatro Nacional Cervantes, Avenida Córdoba 1155, mañana viernes 20 de noviembre, Madres, una vida, un día, en el Teatro Nacional Cervantes. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. El cuarteto La Púa. Cuarteto formado en marzo del año 2006. Integrado por Leandro Angeli, Cristian Willier, Juan Otero en guitarras y Pablo Sensotera en guitarrón criollo, abordan el tango desde una mirada que renueva la sonoridad sin perder el rastro de la esencia del género. En 2007 editaron su disco debut titulado El Púazo y recientemente acaban de lanzar En Alguna Parte, segunda producción discográfica que cuenta con la participación del bandoneonista Leopoldo Federico y el cantante Ariel Ardid. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Cuarteto La Púa. Bien, y estaban los muchachos atrás. Estaban los muchachos son Cristian Willier, Juan Otero y Pablo Sensotera nos acompañan ahora en el estudio. Claro, entraron de forma temeraria al estudio, en realidad a la preproducción, digamos, del estudio, y no les causó absolutamente ninguna gracia nuestra denuncia sobre esa foto tremenda, donde los muestra a estos muchachos que tan formales, aparentemente. Bueno, vale aclarar, no vinieron disfrazados. No, están vestidos de civil, en sí. Este caso. Una foto donde se los ve de mariachi, de Nerón, de, no sé, rapero Pablo Sensotera, no sé de qué estás vos, me parece que te bueno, pusiste anteojos. Cada uno hágase cargo, Cristian, Juan y Pablo, digan de qué estaban disfrazados. ¿Y por qué? Es que no estábamos disfrazados. Ajá, esto era un ensayo. No, la presentación del primer disco. Ajá. Así fue que tocamos en el Centro Cultural del Sur, que lo presentamos hace 2 años ya. Y la recepción del público, me lo imagino. Gente de la Academia Nacional del Tango yendo a ver al Cuarteto de la Púa, por ejemplo. Bueno, aplaudieron. Fue raro. ¿Y siguen realizando esa práctica de...? Sorpresivo. Si lo haces todos los días, pierde efecto. Claro. Efecto de shock estaban buscando ustedes. Claro. Sí. Además, al ser cuarteto podemos lograr... Con guitarras sentados podemos lograr otras alternativas, como tocar desnudos. Sí. Porque al menos tapamos lo que. El pudor. La vergüenza. Hasta ahí podemos llegar. Ahora, por ejemplo, ¿tienen planeado, por ejemplo, y lo vuelvo a decir, por ejemplo, ¿tienen planeado, por ejemplo, estar vestidos de los muchachos de que hacen YMCA? No sé si recuerdan el tema, el marinerito, el policía, el... ¿Dónde es que? Todo, Maxi, así como lo ven, Maxi también lo baila en los cumpleaños 15 y en los casamientos. Sí. Esa coreografía. Les quedaría muy bien, yo se lo sugiero, no, sí, pero... Sí, pero sería ya el efecto sorpresa ya no tendría... No, claro. Tendría efecto. Lo acabamos de contar. Claro, sí. Así que vamos a buscar otra. Ese ya no lo podemos usar. O sea, en clásica y moderna podemos decir que se iban a vestir así el próximo sábado y al final no va a ser. Y ahora vamos a tener que improvisar otro vestuario. Pero igualmente es una manera de romper con nuestra faceta suicida. Hacemos tango instrumental en guitarra, entonces la gente a veces necesita un poquito de alegría. Qué importante. Y bueno. Ese reconocimiento de tango suicida. O sea, sí. O sea, si alguno está pensando en suicidarse, es un buen momento para comprar el disco, claro. O sea, sus últimos dineros lo pueden gastar en el disco del Cuarteto de la Púa. Sí, o tratar de conseguirlo pirata también. Ah, o sea, lo importante es el final, ¿no? El final, sí. Bueno, a ver, el primer disco del año 2007 y ahora en alguna parte la segunda producción que acaban de editar. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes podrían comentar respecto de cada una de las producciones? Si es que tienen alguna diferencia, porque quizás hay una continuidad. Y no, la continuidad por supuesto existe, por suerte, pero además evolucionamos un poquito. ¿Qué cosa? ¿Afinamos? No, y despegamos a lo mejor un poco del clásico sonido guitarrero, que eso también fue una propuesta de entrada que nos habíamos planteado. ¿Despegar o...? De despegarnos de la sonoridad de guitarrera. Ya el hecho de hacer un grupo instrumental con guitarras y una búsqueda orquestal en un sonido así. Claro, porque ustedes destacan que el repertorio de ustedes fue siempre tocado en general por orquestas típicas. Esa es la decisión. Esa es la decisión. Ahí en el Pugaso logramos ese sonido que buscábamos. Después que lo logramos, empezamos a buscar al mismo tiempo una estética, porque dentro de las orquestas, todas las orquestas no suenan igual. Claro. Entonces, logrado el efecto de bajar las orquestas a la guitarra fue definir un estilo orquestal. Y eso es la estética. Y bueno, eso, yo creo que eso también lo logramos en este segundo disco. Un sonido la Púa. Claro. Así se define la estética. Resignando muchas cosas que nos gustan, porque hay cosas fantásticas que nos encantan y no las tocamos. Estamos hablando de canciones. Sí, de canciones, de manera de tocar, de forma de arreglar, de jeites, cosas, puntos comunes a lo mejor que son. ¿Y qué están dejando afuera, por ejemplo? El sonido guitarrero clásico, por ejemplo. El repertorio de Grela, por ejemplo. El acompañar y estar atrás de un cantor. Como mucho grupo de guitarra, por ejemplo. En el disco anterior tenían el acompañamiento, por ejemplo, de Black Méndez, del muchacho de cantando. ¿Estaba grabado? Fue un invitado. Después los invitados han pasado por los distintos shows que hicimos en algunos sobre momentos. Sobre todo Black Méndez, Lidia, Lidia Borda también. El chino estaba también. Sí, con el chino nunca hicimos nada en vivo. Con el chino vino invitado al disco y no logramos. El chino es el chino La Borda. El chino La Borda, sí, que está en el Pugaso. Bueno, y en este disco está Leopoldo Federico y Ariel Ardit. Un solo tema cantado hicimos en este disco. ¿Y cómo llegan a contactarse con los dos y a proponerle la participación en el material? A ver, lo Ariel, porque es un cantor que nos gusta mucho y admiramos, y lo llamamos a proponerle ser cantar el tema que La Púa buscaba para hacer. De hecho, estuvimos bastante tiempo conversando el tema, ¿no? ¿Qué tema hacer? Hicimos, finalmente grabamos un tema de Osvaldo Requena. ¿Siempre vos? ¿Con él lo conversaban? Sí, porque era la decisión de buscar, ya que íbamos a hacer un solo tango cantado, de encontrar uno que no... Que nos guste, que sea nuevo dentro del... Sí. Y bien, con Ariel es el laburo re lindo eso. Muy profesional y muy buena onda. Unos quesitos y salamín y vinito por medio. Un saludo, si está escuchando Ariel, un saludo grande. La verdad, un gauchazo. Y aprendimos bastante porque escuchamos mucha música con él. Porque no nos ponemos de acuerdo. Y nos traía cosas exóticas, digamos. Sí. Porque es medio también un coleccionista, un tipo que sabe mucho de tango. Sí. Entonces, las propuestas también. Ahí había que encontrar como este. Un tango que nos gustase y que no estuviese hecho. Y que a él le gustase también. También. Estamos con el Cuarteto La Púa, conversamos con Cristian Willier, Juan Otero, ambos guitarristas del cuarteto, y Pablo Sensotera, guitarronista, bien, la famosa guitarra. Vamos a la pregunta de siempre. ¿De siete cuerdas? Claro, con los guitarronistas que siempre tenemos, cada vez que viene un guitarronista uno tiene que hacerle una pregunta, ¿no? ¿Cuál Maxi? Siempre la haces vos, Maxi, yo no me la acuerdo en este momento. Si querés la improviso, pero... Improvisala, por favor, porque yo tampoco me la acuerdo. Porque, no, el tema es el siguiente. En realidad los guitarronistas muchas veces es un guitarrista. Claro, primero, que es un guitarrista. Pero segundo, dicen que tocan el guitarrón y lo que hacen es cambiarle las cuerdas y tocan con la misma guitarra. O sea, no es la guitarra más grande que se llama guitarrón. En este caso, ¿estamos ante un traidor al guitarronismo realmente bajo guitarrón? Yo tengo desde que empecé a tocar con el cuarteto, tuve la suerte de conseguir un guitarrón postal, polenta. Un guitarrón criollo. Y siempre hecho vas... un guitarrón, que es un poquito diferente al guitarrón, a la guitarra. Suena un poco más. Nació siendo un guitarrón, nunca fue guitarra. Está bien, es una gran poesía. Puede ser, ¿no? Una no pero, igualmente cuando una guitarra se hace guitarrón, está buenísima también, suenan bien, es parte del sonido, creo, del tango y de los cuartetos, ¿no? Creo, creo que hay más guitarras convertidas a guitarrón que guitarrones sonando. No, además, que yo calculo que el 98% de la gente no se da cuenta. No, a mí me costó. A mí me costó entenderlo. Estamos con el Cuarteto La Púa, escuchamos el próximo tema de En Alguna Parte, el nuevo disco de la agrupación. Escuchábamos la candombera de Pablo Sensotera, quien está sentado aquí en esta mesa de Fractura Expuesta, interpretó el Cuarteto La Púa con los tambores del Río de la Plata. Y de maderas del Río de la Plata. Pero como no, acaban de decir los tambores, muchachos. La cuerda de tambores. La cuerda de tambores. Maderas del Río de la Plata. Yo no lo puedo creer. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Un mensaje que llegó al 4382-9327, 4382-9327, Tito de Villaluro, seguramente respondiendo a la sección que es el tango, mejor dicho, complementando lo que comentaba el cantante Lucio Arce, dice Tito, lo que pasó en Argentina fue que la infiltración cultural fue tremenda. Primero vino lo foráneo y la infiltración. Es fundamental escuchar bien lo nuestro, música y letras, y entender entenderlas. El enemigo supo laburar en ello. Muy bueno el programa, dice Tito de Villaluro, complementando, como les decía, lo que comentaba Lucio Arce. Hablando del enemigo, tenemos también el Facebook, nosotros, la red social instrumentada por la CIA, seguramente, donde, por ejemplo, nuestro entrevistado telefónico, Javier Arias, deja un mensaje. O sea, a ver si se entiende cómo es este programa. El entrevistado anterior deja un mensaje para los muchachos que están en este momento siendo entrevistados, y hace, por supuesto, mención a la gran fotografía del cuarteto La Púa, y en particular al mariachi Otero, mariachi. Juan Otero. Sin comentarios. El 27 de noviembre, esto es el próximo sábado. Viernes. El próximo viernes 27 de noviembre. No el próximo, porque el próximo es mañana, sino el otro. El Cuarteto La Púa presenta el disco en clásica y moderna, Callao 892. El disco en alguna parte, segundo material discográfico del grupo. Les decía, en clásico y moderna, Callao 892. ¿Qué preparan para esa oportunidad? ¿Algo especial o...? Sí. Aparte del vestuario. Claro, ya como venimos... Vamos a hacer todo el repertorio del disco y con algún invitado, no sé, viene... Tenemos bandoneón invitado. Uh-huh. ¿Quién? Supongo que Tripa. El gran amigo, el Tripa Bonfiglio. Se sacó sentimental. El tema que grabó Federico con el disco, que no queremos molestar a Leopoldo para cada vez que tocamos. Es el doble. Entonces, de riesgo. El doble, lo tenemos el doble. Y... Es bueno y es malo a la vez, ¿no? Ser el doble de riesgo de Leopoldo Federico. No, pero con nosotros nada más. ¿Con ustedes nada más? Sí, sí. Con nosotros. ¿Y quién más va a estar? ¿Va a estar Ale? Sí. ¿Alejandro Balbi? Sí, siempre que podemos hacemos algunos temas. Es una chapa fuera del disco, ¿no? ¿Qué hacen con Alejandro Balbi? Y ahí coqueteamos haciendo Cita Rosa con él. Ajá. Tenemos un espectáculo aparte de La Púa y aparte del proyecto de él, que tiene su banda y presentó el disco hace poco. Sí. Hacemos Operación Cita Rosa, que es los temas de Alfredo Cita Rosa, Alejandro Balbis y Cuarteto La Púa. O sea, juntos son Operación Cita Rosa. Exactamente. Mirá qué bien. ¿Y dónde presentan eso? Y todavía no lo hemos presentado. Ah, sí. Sí. Lo hicimos en Clásica y Moderna a mediados de año, fue. Sí, por junio. Y nos fue muy bien que nos asustamos. Claro. Fue tan bien que nos asustamos. Después que tuvimos que retomar Alejandro y nosotros, cada uno por su cuenta tuvo que retomar su propio proyecto. No es Alejandro Balbis quien está con los Caballeros del Peluca, además tiene un nombre medio extraño presentando el Gran Pez, pero sí es Leopoldo Federico, a quien nadie, o sea, no hace falta contar quién es Leopoldo Federico, pero sí participa del disco. Y yo quería leer lo que dice aquí el señor Leopoldo, el maestro Leopoldo, que les escribió una carta y ellos la publicaron, o sea, el Cuarteto de La Púa la publicó en el disquito. No la voy a leer entera, ¿para qué? Para que ustedes vayan y se compren el disco y la lean entera, porque es muy linda. Pero explica él la convocatoria, dice: el hecho de que este CD se grabaran dos temas míos, que en este CD se grabaran Cabulero y Sentimental y Canyengue, donde he tenido el placer de participar con mi bandoneón, no ha sido el motivo de mi colaboración, qué mal que estoy leyendo, en este disco del Cuarteto La Púa. ¿Cómo llegan? Pero no cómo llegan, sino cómo consiguen que Leopoldo se sume. Y estas son esas anécdotas que si uno las cuenta y las trata de inventar no salen bien. Yo me fui a asociar a ADI, a ADI es. Sí, a la Asociación Argentina. Exactamente, hace unos dos años, ¿no? Un febrero calurosísimo, digamos, sí. Martes 19 de febrero, 5 de la tarde. Federico justo estaba esperando que lo viniesen a buscar, sentado en el hall, cosa que no acostumbra hacer, él es el presidente de ADI. Y... el hall en la puerta, ¿no? Sí, porque estaba esperando que... Yo creo que el nieto era que pasaba a buscarlo por la puerta. Estaba en el momento de salir. Esa situación se había retrasado por el tráfico, algo así. Y hubo una conversación de 5 minutos que tuve con él y le pasé el disco. Sí. Sin ningún compromiso. Maestro, le dejamos un disco. Y inclusive me quedé sin disco, que yo había ido a registrar el disco nuevo. Tuve que, esa operación la tuve que hacer después. Y fue divertido porque él nos llamó para decirnos que directamente, inmediatamente. Sí. Cosa que uno siempre piensa que no, jamás lo va a escuchar. No, es Leopoldo Federico, no tiene por qué escuchar. Fue cosa así, además muy muy graciosa. Y obviamente le quedamos una entrevista para conocerlo, charlar, ahí también la conversación, digamos, de un ratito se hizo un par de horas y finalmente cuando tiró la frase, muchacho, ¿en qué lo puedo ayudar? Estamos grabando el segundo disco. Eso oportunamente. Sí. Y ahí entonces participó. Y esto es interesante, porque este segundo disco que sale ahora, estuvimos un rato largo grabándolo. Esto no fue una... estuvimos después, un año y medio casi. Después continuamos charlando porque viene el informativo, pero la reflexión. Hay cosas positivas que genera el caos de tránsito en Buenos Aires, a no volverse loco. Los miembros de este programa se cepillan los dientes regularmente. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. Noticias 530. Hora 23, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 72%, la presión 1006.9 hectopascales. Desde el Ministerio de Justicia celebraron la sanción de la ley que despenaliza el delito de calumnias e injurias. Lo hizo su titular Julio Galac, quien calificó la norma como profundamente progresista. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también saludó la determinación del Parlamento. Eduardo Luis Duhalde aseguró que esta iniciativa fortalece la libertad de expresión y el sistema democrático. Esta decisión se produjo a instancias de la presidenta Cristina Fernández, quien envió al Congreso la iniciativa en pleno debate por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada el mes pasado. El intendente de Neuquén dijo que está cansado de las actitudes sectarias de la cúpula de la UCR. Martín Farizano se refirió a quienes amenazan con expulsar o sancionar a quienes no piensan de la misma manera. Sostuvo que todo el mundo tiene derecho a plantear una buena relación con el gobierno nacional. El jefe comunal neuquino aseveró que este gobierno nacional ha aportado como ningún otro para que su municipio pueda concretar los objetivos que se traduzcan en un mayor bienestar para la población. Residentes uruguayos en Argentina se movilizan contra la ley de caducidad. Convocan a concentrarse mañana en Avenida Corrientes y Florida a las 19. Será para acompañar la convocatoria que se realiza el mismo día en Uruguay. Tras el fracaso del plebiscito en las elecciones del 25 de octubre pasado, la coordinadora por la nulidad de la ley de caducidad vuelve a reclamar contra la impunidad. Hora 23, 2 minutos, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 72%, la presión 1006.9 hectopascales. Noticias 530. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escucha en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Que alguien escriba una historia, que alguien la viva, que alguien la cuente, le ponga música, sonidos, voz, que alguien la suelte en el aire, que alguien la suelte en el aire, que alguien la escuche, la piense, la sienta, que alguien la escuche, trape, la piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530, la voz de las madres. Hasta el 21 de noviembre continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Aunque ya estén vacunados, todos los niños menores de 5 años necesitan esta dosis extra. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Y es una nueva oportunidad para que crezcan sanos. Más información, 0800-222-1002, www.msal.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. ¡Y viva el tango! ¡Y este amor con que lo canto! ¡Porque yo soy el tango! ¡Viva el tango! ¡Y viva yo! Eve entrevistó a Vicentico. Ahora que nos volvimos a juntar, nos dimos cuenta. ¿Quién hizo todo para que se junten? A ver, ¿quién es eso? Y entre todos, básicamente, pero. Todos juntos. No, bueno, Antes Flavio y yo hicimos ya alguien que empuja. Hicimos mucho, pero porque sabíamos que los demás también querían y nos iban a animar. Eso y más en el número 4 de la revista Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Revolution Rock, Vicentico por Eve. Historia del teatro, un recorrido a pura celebración. Género, Loana Berkins y las otras construcciones posibles. Perdedores por Red, la orquesta del Elefante Blanco. Mex y la Ley de Medio, el regreso de Viejas Locas. Aborto, el debate que hace falta. El blog del pañuelo y además el cuarto suplemento coleccionable, Una Historia de las Madres. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en los kioscos a 3 pesos. Sueños Compartidos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Pablo Sensotera, Juan Otero y Cristian Willier del Cuarteto de la Púa están aquí con nosotros. Seguimos con ellos presentando su nuevo disco en alguna parte. ¿A qué refiere el título del disco? ¿A qué se referencia? Es el nombre de uno de los tangos nuestros, que es de Leandro. Bien, bien. Como Leandro no está, no vamos a decir a qué refiere el nombre del tango, ¿no? Que sería el fondo de la pregunta, ¿no? Bueno, también. ¿Se lo refiere a algo, por lo menos? Sí. Podemos llegar a esa conclusión. El disco tiene el nombre. Es muy interesante, muy profundo, muy poético lo que significa, pero no lo vamos a decir. Che, pero es muy jodido. No, que no lo sabe. Hay uno de los elementos fundamentales del grupo que ustedes nombran y que tienen que ver con la horizontalidad del trabajo musical que realizan. Y la risa, ¿no? Horizontalidad, no, podría decir. No, suena que laburamos acostados, ¿no? Claro, sí. Con la guitarra arriba y la panza. No, pero es el laburo cooperativo que hacemos, el laburo. Donde nadie, claro, nadie es primera, nadie es segunda guitarra, nadie es el arreglador. En realidad somos todos. Bien. Pero no tocan acostados ni componen acostados. Terminamos. A veces. Pero nada que ver con la música. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor, el acorde, tiene un aire negro y señorial. ¿Cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Buenísimo. El La bemol 7, que fucsia. Fucsia. Tiene color. Bien. Sí, claramente. Puede ser un si semidisminuido. Che, nunca un acorde común. Un La mayor, claro, y basta. Y La mayor, atenta, es como decir, tampoco es que uno busca algo que sea. No digo que ustedes lo tienen que elegir a La mayor, Ah. Bueno, es que sí, qué sé yo. Yo también un re semi disminuido, son acordes vagoneta. ¿Qué querría decir vagoneta? Tienen porque cadencioso, bueno, que laburar, ¿no? Pero no, si funciona de todo, no es ni muy disonante ni muy relajado, ni está bien. Bien, segunda pregunta del cuestionario. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone al canto o a la composición? La composición, en este caso, acá. Es fácil. ¿Para vos cuál es? El baño. El baño, sin dudas. Sin duda. ¿Por la sonoridad de los azulejos? Bien, por eso, claro, único. Bien. Por el rebote. La rebe. Pablo Sensotera entonces va con la guitarra al baño. No, para cantar. Ah. No, para cantar. Sí, no. La guitarra al baño no. Todavía no. No, creo que no. Hablaban de tocar desnudo, Dante. Hay que leer. Perfecto. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Pueden responder los tres, ¿eh? Y a la vez, además. Pueden. Sí. Humo sobre el agua. Es un tema de los ratones paranoicos. Yo el gallo pinto. Bien. ¿Cuál es el gallo pinto? Pará. El gallo pinto se durmió esta mañana. Esto que acaban de escuchar equivale a verlos vestidos de mariachi. Su juego favorito de niño en la plaza. Para mí, gusano loco. El gusano loco. ¿Qué plaza? A mí me gustaban unos que eran como unos tachos de 200 litros. El tambor. El tambor, ese está buenísimo. El tambor con las toras. El toro de barrio. Ese estaba genial. Bien, última pregunta del cuestionario. ¿Qué es el tango? De acuerdo a la hora. Claro. ¿A las 23:10? Una marca de perfume. No sé. Una forma, una excusa para compartir un momento con ustedes acá en la radio. Sí, a esta hora. Y a las 3 de la mañana, más o menos. Se lo va a responder Cristian. No le podemos parecer ni nada. El tango es la expresión de un pueblo al que somos pertenecientes. Entonces, como explicar quién sos vos, no se puede tampoco en tres palabras definir así nomás. Es muchas cosas el tango. No, es amplio, y yo decía, depende de la hora, porque es tan amplio que muchas cosas van variando de acuerdo al momento de uno y a lo que siente uno y a la época de la vida de uno, ¿no? Pasan muchas cosas con el tango y como atraviesa nuestra vida en serio, no es una cosa accesoria, sino que no es que somos tanguero de ley, pero sí nos gusta el tango en serio. Pasó... ¿Qué es ser tanguero de ley, no? No, pero es esas cosas que uno, estereotipos, de claro. Pensar que uno es tanguero porque escucha tango desde la mañana a la noche y sabe la historia de los compositores, ¿no? Pero sí, el tango nos acompaña desde hace mucho y nos unió como grupo humano también, nos conocimos a través de las guitarreadas, de tocar, claro, de parrilla muchas. Y... Yo creo que prácticamente escucho tango nada más, y no por una cuestión de postura, sino que a la hora de elegir el poco tiempo que tengo para escuchar música, me escucho unos tangos. Y me paso casi todo el día tocando, pensando, enseñando tango a la gente. No sé, más o menos lo mismo. El viernes 27 de noviembre, el cuarteto La Púa presentará en Clásica y Moderna el segundo disco en alguna parte. Esto queda en Callao. 892, ¿a qué hora arrancan? 22 puntuales. Quienes quieran más información o ampliar la información que aquí estuvimos dando, hay dos sitios web que pueden chequear. El primero es www.cuartetolapua.com.ar y en segunda instancia un MySpace, que es myspace.com/cuartetolapua. Cristian, Juan, Pablo, les agradecemos por estar en Fractura Expuesta, por presentar el material a la audiencia. Y bueno, ¿dónde pueden conseguir el disco? ¿En los conciertos? ¿Qué tema? Sí, en los conciertos. Está recién salido. No hemos cerrado todavía un acuerdo con una distribuidora. Bien. Es algo que todavía no hemos aprendido a hacer nosotros, de llevar los discos a la disquería. Pero sí, claro. Voy a contar una anécdota, perdón, si queda tiempo, muy divertida. Estuvimos la semana pasada, fue, ¿no? A la mañana. Y un oyente llamó porque le pasaba lo mismo, que no sabía dónde conseguir el disco. Lo vino a buscar a mi casa y a otro se lo llevé hasta la casa. Así que bueno, si alguno está desesperado por conseguir el disco y no puede venir al concierto, que nos escriba ahí a la página y se lo hacemos llegar. www.cuartetolapua.com.ar cuartetolapua.com.ar. Y si no, el viernes 27 de noviembre en concierto seguramente andarán con algunos discos ahí encima. Antes de escuchar En Alguna Parte, que es del muchacho Ángel y Leandro, digo bien, Javier Arias nuevamente escribe, el pianista de La Misteriosa Buenos Aires, y dice: felicitaciones a los chicos de La Púa por el disco grosso. La candombera de Pablo y Ángel, de Juan con guitarras, quedó buenísimo, sigan así muchachos. Muchas gracias. Saludos, Javi. En alguna parte nos escucha Javier Arias, precisamente en Temperley, pero nosotros escuchamos En Alguna Parte y se lo dedicamos a todos los oyentes que en alguna parte escuchan al Cuarteto de La Púa en Fractura Expuesta. Thank you. Leandro Angeli, uno de los guitarristas del cuarteto La Púa, escuchamos En Alguna Parte, tema que le da título al segundo disco del grupo. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Escuchamos a la orquesta Color Tango y llega Carlos Pibe Bevilacqua. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, bien, todo bien. Escuchábamos de Contrapunto, más exactamente, un tema de Emilio Balcarce. Vamos a hablar sobre el nuevo disco, sí, de Color Tango. Esta era una de las pistas. Vamos a hablar del nuevo disco de Color Tango, porque es una de las orquestas preferidas por los bailarines. Uh-huh. Y porque está ligada de diferentes maneras al mundo de la milonga. Es una música particularmente bailable, si bien el concepto de música bailable es discutible, acá mismo hemos dicho alguna vez que toda música es bailable, pero también podemos convenir en que hay música más fácilmente bailable porque su ritmo es más reconocible, entre otras razones, pero sobre todo por eso. También está muy vinculada al mundo de la milonga esta orquesta porque ellos tocan mucho en las milongas desde sus comienzos, están cumpliendo 20 años y tanto en milongas de acá como en el extranjero han tocado mucho. Y por otro lado, son muy elegidos por los DJs, lo cual influye mucho para que claro, se los escuche y vayan entrando en el gusto de la gente. Se los difunde mucho en la milonga. Claro. Escuchamos un poquito más de Color Tango para Dale. Quienes no los conocen. Una de las primeras cosas que hay que decir para presentar a la orquesta es que ellos son continuadores del estilo de Pugliese. De hecho, algunos de los integrantes de la orquesta pertenecieron a las filas de la orquesta de Osvaldo Pugliese. En este momento el director, Roberto Álvarez, pero además Rodríguez, estoy hablando más exactamente de Fernando Rodríguez, uno de los violinistas, estuvo en la orquesta y han tenido otros miembros históricos de la orquesta de Pugliese, como Amílcar Tolosa en unos comienzos, sí. Diego Lerendegui. Uh-huh. Sí, entonces está directamente relacionada, además desde una intención de reproducir el estilo. Ahora, también es verdad que con el tiempo y particularmente en este disco han ido poniendo elementos propios y han ido tratando de, no sé si diferenciarse, pero hacer su propio camino. Color Tango se caracterizaba por hacer recorrer tangos inéditos de Pugliese que la orquesta. Hay un disco, ha llegado, sí, claro. Okay. Sí, hace 3 años más o menos grabaron un disco con partituras que se dio la viuda de Pugliese, Lidia Elman. Y ellos a su vez agregaron algunos temas propios de los ellos. Miembros del grupo. En este caso se repite la fórmula en el sentido de que hay algunos temas propios de los miembros de la orquesta y hay arreglos de diferentes miembros de la orquesta, que era otra característica de la orquesta de Pugliese, que a él claro. abría el juego en ese sentido para que el resto de los músicos también tengan participación. Otro parecido muy, muy importante es que ellos también funcionan como cooperativa. Algo que se copió bastante en las nuevas generaciones, ¿no? Claro, pero con la salvedad. Justamente esto era lo último que iba a destacar de la orquesta antes de que te adentres en el tema de la presentación de ellos, precisamente. Sí. Pero Color Tango es una, si no es la única, orquesta típica cooperativa, pero cooperativa concebida desde punta a punta, no por una decisión cooperativista, pero, o sea, no sé si están en el INAE, que es el Instituto Nacional de Asociaciones. Están inscriptos. Claro, sí. O sea, a ese nivel, o sea, han demorado 3 años, abogado y contador de por medio, en poder suscribir la cooperativa Color Tango en un sistema de cooperativas artísticas en este caso. Sí, incluso lo que yo escuché que contó alguna vez Álvarez es que Pugliese intentó hacerlo y algunos de los músicos se negaron esto de formalizarlo ante claro. la ley, que sea una cooperativa. Él, sin embargo, lo logró. Esto es uno de los parecidos muy importantes. También es importante tener en cuenta qué quiere decir cooperativa. En principio todos los miembros de la formación son como dueños, claro. ¿sí? Como o accionistas, asociados, digamos, sí, de la orquesta y participan en las decisiones. Vamos de gira, no vamos de gira, cuánto pedimos, qué presupuesto pasamos, aceptamos, no aceptamos. En ese sentido todos tienen voz y voto. Esto no quiere decir que todos ganen igual, porque durante mucho tiempo se extendió esa idea de que, bueno, porque aparte como Pugliese era comunista, en la orquesta de Pugliese todos ganaban igual. No, hay un sistema de puntajes que tiene en cuenta diferentes variables, por ejemplo, la antigüedad, también el rol que tienen en la orquesta, si escriben arreglos claro. o no escriben arreglos, que va generando una serie de un puntaje, que es un porcentaje en realidad, que va cambiando a lo largo del tiempo. El problema surge cuando se confunde equidad con igualdad, que no es lo claro. mismo, es decir, igual trabajo, igual puntaje. Uh-huh. Quien tiene... Claro, igual trabajo, igual remuneración sería exactamente. La idea. Sí, tal cual. Esa tal es la cual. Lógica del sistema de puntos de las cooperativas de artísticas, ¿no? Sí, sí, pero me contaba Álvarez que esto genera mucha identificación con la orquesta, que es difícil después en otros grupos, particularmente en este grupo que requiere mucho ensayo. Me decía, para tocar acá hay que tener realmente mucho amor por este tipo de música, porque no es fácil, tampoco por eso podemos admitir fácilmente cambios, claro. ¿sí? Porque no requiere mucho ensayo previo. Ahora, ¿de qué va el disco que estábamos escuchando? Es bastante ecléctico en cuanto al repertorio, porque hay algunos tangos clásicos, otros antiguos pero no muy difundidos, y hay tangos propios de los miembros de la orquesta. En las 17 pistas está el estilo Pugliese, pero no solamente, es una marca de identidad más. Hay, como dije, arreglos de los miembros de la orquesta, pero sobre todo de Roberto Álvarez, el bandoneonista y director del grupo, y es la llegada al disco del primer cantante estable que tiene Color Tango, que es un pibe muy joven que tiene solamente 10 años. Muy joven. Ella era demasiado joven. No, tiene 20 años y me encuentro ya diciendo pibe yo, lo cual habla de mi edad. Antes una persona de 20 años era un señor mayor. Bueno, señor. ¿Cuántos tenés, Carlos? No mayor, pero era un señor, una persona joven. Ahora es un pibe. Bueno, entonces, qué curioso que la orquesta está cumpliendo 20 años, la misma edad que tiene este chico, uh-huh. ¿sí? Ahora, la presentación de anteayer, porque esto fue anteanoche en la Milonga Grisel, una de las más concurridas y tradicionales, fue muy emotiva. El lugar estaba lleno en un día que normalmente no hay milonga. Fue una milonga especial que se hizo para la presentación del disco. Empezó todo relativamente temprano, a las 9:30. Y tuvo dos entradas la orquesta, una más para escuchar y otra más para bailar, en la que tocaron los temas del disco, pero además clásicos, ¿no? Por ejemplo, el bis de la primera parte fue medio inevitable, la yumba. ¿Cuándo no? Claro, tenía que estar la yumba. Y la gente lo pedía, ¡tocá la yumba! Le pidieron después al final otros tangos que creo que no pudo satisfacer. Ahora, también estuvo matizando esta presentación de la orquesta unas representaciones, unos fragmentos de la obra de teatro Sueños de Milongueros, que protagoniza Lito Cruz en el Teatro Maipo por estos días. Hicieron un par de actos y además Lito presentó la orquesta. Bueno, hay una amistad entre Álvarez y Lito Cruz. Eso le dio un toque diferente a la noche. Yo le pregunté a Álvarez por qué cree él que gusta tanto la orquesta entre los bailarines. Y él me contestó esto: tenemos un estilo muy rico en cuanto a lo rítmico, porque tiene muchos matices. El nuestro es un ritmo más lento que el de otras orquestas como la de D'Arienzo, pero tenemos otras particularidades como los contrapuntos y la polifonía. Puso en otras palabras lo que normalmente decimos un poco despectivamente, o se dice despectivamente, la música de D'Arienzo es bailable y es popular, pero es muy cuadrada, claro, ¿no? Bueno, claro. Se dice eso. Sigue diciendo Álvarez, en cada frase las diferentes secciones de la orquesta hacen diferentes cosas, no es que están haciendo, tocando todo lo mismo. Y por otro lado pasamos rápidamente de segmentos muy fuertes, casi agresivos, a otros románticos de tan suaves y líricos, que es también algo muy típico de Pugliese, ¿no? Estos cambios de clima bastante bruscos. Paradójicamente, dice, es un estilo más difícil de bailar, pero tal vez por eso la gente también lo aprecia mucho. Hay un desafío, ¿no?, evidentemente, en bailar la música de color tango, que también es muy elegida por los bailarines profesionales. Si uno presta atención en el mundial, por ejemplo, de quién son las versiones que se eligen, las grabaciones, hay muchas de color tango. ¿Quiénes son los integrantes de la orquesta? Este es un dato que no quisiera dejar de dar. En los bandoneones están Roberto Álvarez y Hernán Bartolozzi, un histórico de la formación, Fernando Rodríguez y Ernesto Gómez en violines, Mariana Díez en piano, está hace poquito, desde mayo de este año, Manuel Gómez en contrabajo, Gustavo Hunt en teclado, también un miembro histórico, con, sí, con mucho tiempo en la formación, y Roberto De Carre en voz. Yo les hablé de los miembros históricos que estuvieron. Creo que vamos a tener muy poco tiempo, ¿no?, para seguir hablando, pero esto a mí me generó una autopregunta, y es: ¿cuáles son las preferencias en general de los bailarines respecto de la música? Yo creo que son bastante tradicionalistas, y acá está el círculo vicioso del que suele hablar Héctor Negro, en el sentido de que nadie pide lo que no conoce, ¿no? Entonces, claro, también como en la milonga les dan siempre unas determinadas mismas orquestas, claro, suelen tener ese gusto por esas orquestas. Entonces están las orquestas clásicas de la década del 30 y del 40, que se repiten bastante, más algunas particulares que son muy milongueras, y estas orquestas tributo que de alguna manera reproducen estilos ya muy conocidos. Por eso también se les facilita a color tango llegar al oído de los bailarines. Pero está como ejemplo también los Reyes del Tango, que hacen estilo D'Arienzo, la Sanssouci, que no sé si sigue existiendo, pero hasta hace muy poco estaba haciendo el estilo Caló. Yo hace mucho que no la oigo nombrar, por eso sí, digo. Es, y gente de tango que hace Di Sarli, también con un espíritu así muy puntilloso de, yo le llamo orquestas tributo, de alguna manera, como si fueran bandas tributo del rock, bueno, orquestas tributo del tango, porque en algunos casos tienen ese grado de obsesión por copiar, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, así que otro día... La fotocopiadora, ¿no? Otro día la seguimos más en extenso, porque esto da como para más, pero bien, quería que tuvieran una idea de este disco, que realmente me parece muy valioso. Gracias, Carlos Vilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. La semana que viene escuchen, porque viene Mónica Navarro desde Uruguay. Fractura Expuesta, cerca de los 300 programas. Hasta la semana que viene.